6:06 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación de cultura, de actividades culturales, festivas que se van a desarrollar en nuestra localidad y que se van a ir, bueno, pues retomando todas aquellas programaciones que se vieron interrumpidas a causa de la pandemia y que, bueno, pues no pudimos disfrutar el pasado año. Este año se van a ir recuperando poco a poco. El nivel de alerta sanitaria que tenemos, actualmente cero, pues lo permite y con las condiciones, bueno, que se marcan por parte de las autoridades sanitarias, pero sí que es cierto que esa actividad se va a recuperar. Una muestra de ello es, por ejemplo, el anuncio reciente del espectáculo de danza Las Cuatro Estaciones, que va a llegar a nuestra localidad a través de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz. Y otra muestra de ello es la campaña de teatro de otoño, que, bueno, pues no sé si ya está preparada y que en breve, pues arrancará en nuestra localidad también en unas semanas. Vamos a hablar de todos estos asuntos, lo vamos a hacer con el responsable de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues se recupera, entre comillas, ¿no?, esa normalidad en la Delegación de Cultura y Festejos en cuanto a lo que es la organización de eventos de carácter público que el año pasado quedaron interrumpidos a causa de la pandemia. Ahora ya se pueden programar con las condiciones en las que nos encontramos, pero se pueden programar y es lo que se está haciendo, ¿no?, recuperación de todas aquellas actividades propias de nuestra localidad. Pues sí, la verdad que el año pasado no pudimos disfrutar de este otoño tan cultural que suele tener Ubrique, y la campaña pues es muestra de ella. Y bueno, como bien ha anunciado, tendremos campaña de teatro, otras actividades gracias a la Diputación Provincial, y muchas más cosas que todavía que llegar a través del Planeamos y a través de la propia Delegación de Cultura que teníamos acordada para finalizar el año. Nos lo ha ido permitiendo esta bajada tan grande que hemos tenido de la pandemia, actualmente en nivel cero, cumpliendo todas las normativas aún vigentes sociosanitarias, pues vamos a poder disfrutar de la mayoría de las actividades culturales que Ubrique ha tenido en años atrás. Bueno, por ejemplo, ahora mismo estamos en nivel cero. Uno de los principales espacios escénicos que se utilizan en nuestra localidad en el marco cultural es el IEM Maestro Francisco Fatou. En el nivel de alerta sanitaria en el que nos encontramos, pues se permite el aforo al 100% de estos espacios, ¿verdad? Con el uso de mascarilla y manteniendo la distancia todo lo que sea posible. Eso significa que las 262 localidades del Fatou están ya disponibles en cualquier actividad que se organice. Pues sí, 262 butacas que se pueden utilizar. Creo recordar que ya se han utilizado en algunos eventos. Hemos podido comprobar que el cine también ha comenzado en el Francisco Fatou el fin de semana pasado. Este próximo viernes tendremos la final del concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique a través de la propia Peña Flamenca. Y como bien hemos estado mencionando, la campaña de teatro y distintas obras que van a llegar en el Francisco Fatou con un aforo totalmente completo. Claro, el aforo ya al 100%, se pueden organizar este tipo de eventos. ¿Y las condiciones cuáles son? ¿Mascarilla? ¿Qué más? Mascarilla, el hidrogel y poco más. Exactamente. Pues en este caso estamos ya... estamos saliendo, como se suele decir, de la pandemia, aunque en época pues de más frío en invierno seguramente haya algo que vaya a subir un poquito, como es lo que marcan los técnicos, pero bueno, esperemos que ya esto vaya pasando y podamos disfrutar de estas muchas actividades culturales que se han quedado en el tintero años atrás. Claro, y luego pues la desinfección, ¿no?, propia del momento también, pues imagino, ¿no?, de los espacios que se han utilizado. Sí, por ejemplo, el viernes, tal como tenemos la actividad de la propia Peña Flamenca, el sábado tenemos cine, pues el viernes el sábado por la mañana, limpiadores municipales, pues de momento ponen todo al día lo que es la sala para que así se limpie todo lo que se haya podido utilizar. Claro, es algo que ya se hacía, una limpieza normal, pero imagino que con el tiempo del COVID, pues quizá esa limpieza se suma también una desinfección, ¿no?, más en profundidad de lo que son los espacios. Y estamos hablando de esos espacios porque ahora el tiempo que llega, aunque la temperatura diga lo contrario, el tiempo que llega es para ofertar actividades en interiores, ¿no? Es más complicado realizar actividades al aire libre en este periodo de otoño-invierno, y es por ello por lo que nos estamos centrando en esos espacios principalmente, ¿no? El IEM Francisco Fatou, los espacios... bueno, pues que tenemos también expositivo, en todos ellos son las mismas circunstancias y condiciones, mascarilla en interiores, limpieza y poco más, eso es lo que tenemos, ¿no? Sí, para en esta época, sí, aunque actualmente estamos viviendo un veranillo, como se suele decir, pero bueno, prolongado. Ahí está. Nos gusta más las actividades al aire libre, pero en el invierno se suele utilizar más el Francisco Fatao, aunque tenemos, como bien hemos dicho otras veces, tanto el yacimiento de Ocuri, que sabiendo seguramente que llegamos a saber con exactitud la temperatura en esta fecha, alguna actividad se hubiera programado para el propio yacimiento, para bien el auditorio, y también estamos ahora mismo trabajando en un proyecto que esperemos que se pueda culminar con la propia Junta de Andalucía en una de las traseras del convento de Capuchino, poder a través de una subvención PADCUL tener también ahí un pequeño anfiteatro de unas 140-150 butacas y poder realizar ahí actividades también al aire libre, que es una zona que tiene que explotarse y que yo creo que va a ser muy buena para todos los eventos que tenemos al aire libre. Pero como bien has dicho, en esta fecha que entra todo es más a nivel de interior y el Francisco Fatou es la sala que tenemos acondicionada y hay que utilizarla. Hombre, evidentemente al aire libre tenemos espacios importantes, ¿no?, de grandes dimensiones, desde la Plaza de Toros hasta los parques, las plazas públicas, ¿no?, que se pueden acondicionar, como se ha hecho este verano, pero es verdad que hay recintos pequeños que se pueden preparar a modo de auditorio, es el caso del que se hizo, ¿no?, en el yacimiento arqueológico de Ocurí, y este que me comentabas en la trasera del convento, que es un espacio alternativo que se buscó precisamente en pandemia, ¿no?, para utilizarlo, ¿no?, por la necesidad de hacer la actividad al aire libre, y ahora surge, ¿no?, ese proyecto, me decías. Sí, ese proyecto, pues vimos una subvención que lo sacó la propia Junta de Andalucía, concurrimos a ello y estamos ultimando, esperamos que se pueda desarrollar bien y que no se queden en el aire y podamos culminarlo para tener también otra forma de explotar eventos, y creo que es lo idóneo de cara a que, teniendo su anfiteatro con sus butacas pertinentes y su escenario, cualquier día se puede cubrir momentáneamente para cualquier tipo de concierto o cualquier tipo de actividad de carnaval o lo que se pueda explotar allí. Y bueno, son otras 144 butacas que van a estar disponibles para eventos culturales y de festejo. Claro, sería una cosa así similar al auditorio del yacimiento, ¿no? No sé si en las mismas condiciones, pero algo similar, porque estamos hablando de un auditorio al aire libre, ¿no? Sí, pero las butacas allí en este caso en el yacimiento son de hormigón, estas sí. Son totalmente distintas, son móviles para poderlas desplazar, aunque la plataforma se quede allí el mayor tiempo posible, las vamos a poder tener para poderla mover, pero en principio es para dejarla allí ubicadas y sobre todo eso. Es una zona en la que tiene una entrada totalmente independiente, una entrada que está junto allí a la vera del colegio de Sagrado Corazón, con las vistas hacia el Sagrado Corazón y todo lo que es los olivares, y se pueden realizar allí, pues como he dicho, actividades muchísimas, desde presentaciones de libros a cualquier concierto en plan más tranquilo. Allí también se hemos realizado algunas actividades con colectivos de paro, con silvestrismo, creo recordar, que fue un campeonato que se realizó allí también. Y bueno, es una zona que teníamos en mente darle para poderla explotar, y bueno, y ahora ha llegado y esperemos que se culmine y se realicen muchas actividades allí también. Se trata de ponerla en valor como espacio escénico también, ¿no? Para ese uso principalmente, conciertos, de pequeña magnitud, libros, presentaciones de libros, es decir, acontecimientos, eventos que no requieran de una gran cantidad de público, ¿no? Prácticamente. Y me decías entonces que sería con estructuras movibles que se colocarían para el evento y se retirarían, ¿no? Sí, lo que pasa es que en principio, sabiendo que se puedan realizar actividades continuas allí, se quedarían allí casi todo el año. Lo que hablan de que tiene que ser móvil debido a una zona especial protegida y como es el convento de Capuchino, queremos que si el día de mañana, claro, haya que hacer algún tipo de avance dentro del propio convento, se pueda llevar esas infraestructuras a otro sitio. Que no puede ser de obra, ¿no? Por el monumento, que tiene que ser, bueno, pues lo que tú comentabas, ¿no? Esas estructuras móviles que se quitan y se ponen o se mantienen, pero en un momento determinado se pueden retirar, ¿no? No se hace obra en el edificio, ¿no? Así es. Bueno, pues eso, en cuanto a esta cuestión, ¿no?, dentro del ámbito cultural, a la que se suma pues también la delegación de obras, ¿no?, que lleva José Manuel Fernández Rivera. Entrando ya, si te parece, en lo que son las actividades culturales, pues podemos comenzar con ese calendario, esa programación que se está preparando. Por ejemplo, lo más próximo es lo que se anunciaba en el día de ayer. Vamos a tener pues un espectáculo de danza que llega a través de la Fundación Provincial Provincial de Cultura y que va a ser un poco pues el telonero, por así decirlo, de la campaña de teatro de otoño, ¿no? Sí, la campaña comienza el día 6 de noviembre, todos los sábados de noviembre, el 6, el 13, el 20 y el 27, y a través de la Diputación Provincial, la Fundación Provincial de Cultura, pues nos hacía llegar esta actividad, en este caso pues danza, las cuatro estaciones de la compañía Pablo Fornel. Las invitaciones las pondremos en la Oficina Municipal de Turismo en la misma semana del propio evento, y bueno, es el pistoletazo para que desde el día 5 de noviembre tengamos esa actividad de danza que da un resalto, o va a dar, como quien dice, la salida a este otoño tan cultural. Y después pues ya es el día 6 de noviembre, comenzamos con esta campaña de teatro. Son cuatro obras que llevamos bastante tiempo dándole vuelta y viendo cuál es lo más idóneo para Ubrique. Ya sabemos lo que nos gusta en la campaña de teatro. Y el 6 de noviembre tenemos pues Atravili, dirigida por Alberto Velasco. El día 13 de noviembre tenemos Extra de Xoco, de la compañía Mundo Bobo. El 20 de noviembre, Pares y Nones, de la compañía Bonhoe Maul Producciones. Y el 27 de noviembre, El Mentiroso, de MDM Producciones. Cuatro obras que es lo que digo, creo que las cuatro obras, después de haberla estado comprobando con la técnica de cultura, va a ser un éxito y van a salir todos pues bastante contentos de la propia campaña. Y como sabemos, en Ubrique actividades hay muchísimas, pues vamos a tener que meter alguna también los viernes antes de la campaña, porque hay una demanda muy grande para poder realizar actividades en el Francisco Fatou, bien sea demanda que vengan a través de colectivos que los tenemos, y también del propio área de cultura, que tenemos que completar con actividades de planeamos. Bueno, pues sería esa campaña de teatro, cuatro obras, los sábados del mes de noviembre. Me comentabas que todas ellas pues forman parte de lo que es la demanda tradicional que existe en Ubrique, ¿no? En cuanto a los gustos, ¿no? Que tenemos aquí, así que imagino que casi todas comedia, ¿no? Sí, vamos a basarnos en comedia, aunque seguramente haya algún tipo de sorpresa. A nivel de la campaña de teatro, pues los precios son los que hace dos años se tenían, en este caso las entradas individuales a 8 euros, con el carnet joven 6 euros y con tarjeta de más de 65 años 5 euros. El abono son 26 euros y con el abono pues vamos a dar también otro gusto o otra ayuda o esa colaboración con los que trabajan con nosotros, y vamos a darle una invitación para otra obra de teatro que se va a realizar el día 4 de diciembre, Ciudadana Ejemplar, de la compañía La Pulga Teatro, en el Francisco Fatou. Todo el que compre el abono del tirón van a tener esa invitación, y ya las entradas que sacaremos para esa obra de teatro tendrán el precio que se ponga en taquilla, pero bueno, a los abonados les vamos a dar esa posibilidad de que tengan esa obra más totalmente gratuita. ¿Cuánto sale el abono, entonces, me has dicho? El abono, el precio es 26 euros. 26 euros, cuatro horas de teatro, más la que llegará el 4 de diciembre, extraordinaria, que esta imagino que será a través de la Fundación Provincial también. No, esa es un acuerdo que teníamos con una compañía, que lo cerramos, como veníamos cerrado desde hace un año y medio, no se ha podido realizar, y bueno, qué mejor que no lo queríamos meter la propia campaña, lo hemos dejado después para que también puedan disfrutarse aquí en Ubrique de esa compañía. O sea, no forma parte de la campaña de teatro, pero también va a llegar a nuestra localidad, ¿no? Prácticamente seguido, ¿no? El 4 de diciembre termina la campaña, vamos a tener teatro pues todo el mes de noviembre. Durante esas cinco semanas seguidas incorporamos también esta última, ¿no?, que nos comentaba. Bueno, ¿qué más decir sobre la campaña de teatro de otoño? Yo imagino que después de un año sin organizarse hay ganas, ¿no?, de retomarla, y al mismo tiempo no sé cómo os habéis encontrado a la hora de programarla, de contactar con las compañías teatrales, de organizarlo, en fin. Hay interés por las dos partes, imagino, ¿no? Claro, por parte de la administración, con ganas de poder volver a realizar esta campaña de teatro, y de las compañías no te digo nada. La compañía con muchísimas ganas, ofreciendo todo lo que tienen, bajando todo lo que querían cuando se les decía que no, porque no nos interesaba la obra, no porque no sea buena, sino que no se adaptaba a la campaña que nosotros queríamos. El precio siempre bajándolo, creyendo que es por el tema económico, pero bueno, se nota que en el ámbito cultural pues se ha pasado bastante mal durante la pandemia, y todos los los actores y personas que están dentro del teatro, pues necesitan su sitio, y ofreciendo pues todo lo que hay. No para de llegar todos los días 3-4 actividad cultural de casi todos los índoles, y bueno, hay que ayudar a todas las personas que la han pasado mal, y que mejor que la cultura, que como bien sabemos es muy segura, pues que se pueda disfrutar en Ubrique y en toda España. Bueno, campaña de teatro de otoño, por tanto, que llega a nuestra localidad en el mes de noviembre. Previamente tenemos ese espectáculo de danza que es gratuito y que pueden, bueno, pues conseguir además también las invitaciones en la Oficina Municipal de Turismo. La campaña de teatro tiene ese coste, entrada a 8 euros, pero el abono al precio de 26, pues permitirá además también poder acceder a esta obra que llegará el 4 de diciembre. Y por otro lado, ¿la venta se llevará a cabo cuándo? ¿Cuándo comienza la venta anticipada? Pues la venta individual se hará cada semana de cada obra, y una semana antes del comienzo de la primera pues pondremos el abono, para después así comprobando las entradas que han quedado sueltas, que son las que pondremos en cada sesión. Como te he dicho, la semana antes del comienzo, en este caso pues la semana primera de noviembre, ya iremos a Radio Ubrique y nos estaremos un buen rato hablando de cada obra, y vamos a profundizar un poco más en la campaña de teatro. Pero bueno, a primero de noviembre pues se pondrán todos los abonos, yo creo que serán algunos días antes, y después pues esta semana antes del comienzo tendremos las entradas sueltas que hayan quedado. Pues los abonos, por tanto, a principios de noviembre se pondrán a la venta, y conforme vaya llegando la fecha de cada obra de teatro, pues de manera individual se pondrá también a la venta para esa representación que se marca en el calendario. Campaña de teatro de otoño, esto es lo que está programado por parte de la Delegación de Cultura y Festejo, Delegación de Cultura, que bueno, pues mantiene además también las distintas convocatorias propias de esta época del año. Pues estamos hablando, por ejemplo, y aquí podemos ya pasar a otro asunto, del concurso de relación escolar sobre la Constitución Española, o del concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. Sobre este último no hubo cambios con respecto a la pandemia, sobre el primero sí, porque el viaje, que era el premio a los menores, tuvo que sustituirse por material informático, un ordenador que se daba de premio, que era fue muy bien recibido ese cambio, ¿no? en cuanto al premio. ¿Qué tenéis pensado para esta convocatoria? ¿Se va a mantener ese premio? ¿Se cambia por el viaje? Para el concurso de la relación escolar, sí, hemos decidido mantener el portátil, porque no sabemos de cara al año que viene cómo puede estar primero la visita, tanto al Parlamento como en las distintas actividades, no sabemos cómo vamos a estar, pues para no arriesgarnos en cuanto a hacer ningún tipo de modificación sobre este concurso de redacción, mantenemos el premio, que fue bastante bien recibido por parte de todos los ganadores, por los 10 ganadores, y el ordenador portátil. Después el resto de bases son totalmente igual, son libres, los trabajos pues lo tienen que entregar el máximo de 30 de noviembre, fallará el jurado y esperemos que antes de que sea finalizado el año tengan su correspondiente premio para que en las épocas de Navidad y de fiesta los niños puedan tener su premio y disfrutar de él. No nos queríamos arriesgar a saber año que viene si en el mes de mayo o abril, cuando se suelen desplazar uno tanto a Sevilla como a otras localidades que hemos estado disfrutando de estos premios de la redacción escolar, al no saber cómo vamos a estar, si vamos a estar mejor o peor, pues hemos decidido este año damos el portátil, en caso de que ya estemos como actualmente estamos, en ese nivel cero y así poco a poco despidiendo a la pandemia, pues el año próximo pues volveremos a retomar el tema del viaje. Bueno, pues destaca, ¿no? esa cuestión también, y llega esa convocatoria ahora, como siempre, en esta época del año, proximidad del día de la Constitución, que es cuando sale la convocatoria. Y luego tenemos el concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri, que también tiene una importante participación, sobre todo por la afición fotográfica que existe en la localidad, y que también, bueno, pues podemos hablar de ello, ¿no? Que está activo. Sí, bueno, creo que fue ayer el último día, el día 20 de octubre es el último día para la entrega de esta fotografía. El fallo lo vamos a tener el lunes, lo queremos hacer pronto para así ir pudiendo preparar y que nos dé tiempo el calendario que se realizan con todas las obras premiadas. Y bueno, ese calendario que después tiene una aceptación buena tanto en el yacimiento como en la propia oficina de turismo, de personas que lo recogen. Y como has dicho, aficionados a la foto, muchísimo, la agrupación fotográfica ubriqueña que tiene también en estos próximos días. un evento que realizan ellos, una maratón fotográfica, tienen eventos de cursos que realizan, y entonces está haciendo que la fotografía en Ubrique, que ya de por sí era considerable, vaya en aumento. Y este concurso, este quinto concurso fotográfico, Ciudad Romana de Ubrique, tiene su aceptación. Y son muchas fotos las que suelen enviar, y el jurado, pues, como todos los años, lo tendrá bastante complicado. Son tres premios, premios de 200, 150 y 100, y después, pues, el correspondiente, pues, calendario que se realiza con dichas fotos, y le damos, pues, ese color al propio yacimiento, y podemos disfrutar de esas fotos. Un concurso que creo que fue un acierto a la hora de cuando lo sacamos, y hay que mantenerlo. Uh-huh. Pues esta cuestión también en cuanto a las convocatorias, como decíamos, que están vigentes. Y en este mismo marco, pues antes de seguir avanzando, recordar quizás, ¿no? Espacios expositivos que tenemos en la localidad con exposiciones vigentes, sala de mercado abasto, el San Juan de Letrán, exposiciones que permanecen durante este mes de octubre, y preparando además también ya, pues, la programación de cara a acoger exposiciones en la sala del mercado. Pues sí. La convocatoria de para poder exponer en la sala del mercado para todo el año 2022, menos en el mes de septiembre, que es cuando nosotros trabajamos con nuestra exposición del concurso regional, está ahora mismo abierto. Demanda muchísima, muchos pintores y escultores a nivel de toda España que se están poniendo en contacto con nosotros, pero bueno, nosotros esperamos que se pueda coger y se cierre pronto. Y bueno, la sala, la verdad es que es una maravilla la que tenemos. Todos los pintores que suelen exponer y fotógrafos disfrutan de ella, y está abierta actualmente para poder cuadrar todo el año 2022. Como bien has dicho, tenemos ahora mismo, pues, en la sala a la exposición de pintura de Paco Rojas. Paco Rojas ya lo conocemos todos a nivel de Ubrique y a nivel de España. Concursa en la mayoría de todos los eventos, todos los concursos que realiza a nivel de España de pintura rápida, teniendo mucha aceptación. Aquí en Ubrique, pues, lo tenemos en la sala. En el San Juan de Letrán tenemos la exposición de la alfarera de las palabras, en este caso, pues, de Nadia Consolani, que ha venido a través de Planeamo, de la propia Diputación Provincial. Y de la Diputación Provincial, ayer tuvimos un taller de gastroliteratura. La cocina también se lee y se escribe, que se hizo en el Francisco Fatou, que por lo que me comentan tuvo una aceptación bastante, bastante buena. Claro. Y también tendremos, pues, varias actividades más a través del Planeamo, un taller de las historias diferentes nos hacen iguales en el Instituto Los Remedios, y algunas que todavía, como he dicho, que no se han cerrado fechas exactas, pero bueno, a través del Planeamo vendrán más. En el mes de noviembre, presentación del libro Luna Rosa, de Sharín Ruiz Ortiz, allí en el San Juan de Letrán, el día 5 de noviembre. Hemos comentado ya también la actividad de danza ese día 5 de noviembre. Tenemos en el Francisco Fatou, el día 19 de noviembre, cante flamenco al compás de lo más hondo, lo nuestro, de Cádiz Sevillano. Y el 26 de noviembre, baile flamenco, Made in Cádiz, también el Francisco Fatou. Son actividades que se han podido recoger en una de las subvenciones que se solicitó a través de la Junta de Andalucía, y bueno, la hemos podido ir metiendo en las actividades culturales que tenemos, como he dicho, todo eso uniéndonos con el cine, actividades que van a ir entrando en días entre semanas, porque es que ya no tenemos más fecha. Colectivos que quieren solicitarlo para obras benéficas y demás, que también estamos cerrando con ellos distintos eventos y que se puedan disfrutar también aquí en Ubrique. Y bueno, tenemos un mes de octubre que está concluyendo bastante, bastante cargado, mes de noviembre y diciembre que nos espera ya con toda la vista a la Navidad, que también vendrá cargadita. Lo cierto es que, bueno, la recuperación quizá, ¿no?, de toda esa actividad que se había visto cancelada, anulada o aplazada, ¿no?, por el tema del COVID, pues nos traslada a épocas que ya tenemos casi un poco olvidadas, ¿no?, con ese volumen y conjunto de actividades, que no sé, que incluso más actividades de las que hemos tenido en otras épocas del año, ¿no?, en este mismo periodo. Pues sí, en épocas buenas de año 2018, 2019, cerca de 400 eventos que se han realizado aquí en Ubrique. Pues bueno, con las ganas que le ha cogido ahora la gente, porque es verdad que la pandemia ha sido muy, muy dura para todos, y no se ha podido disfrutar de tantos eventos y tanto trabajo que realizan los colectivos, tanto del dique como de distintas localidades, pues bueno, ahora van a venir todas, tenemos que ir cuadrando, trabajando con ellos, viendo qué es lo que se puede traer ahora, lo que no se pondrá para primero del 2022, pero siempre escuchando a colectivos de nuestra localidad, tendiéndole la mano, todo lo que esté para poder ayudar, ahí estamos nosotros, y bueno, esperemos que la mayoría se puedan cerrar, se puedan disfrutar, y es señal de que la nueva normalidad pues está dentro de todos nosotros. Claro, porque ahora sí que es cierto que cuando se quiera recuperar toda esa actividad, los colectivos donde van a recurrir para saber si se puede o no se puede hacer, pues es precisamente el ayuntamiento, ¿no? Quiero realizar esta actividad, necesito saber en qué condiciones las puedo hacer, ¿no? Por la situación que tenemos ahora mismo. Y claro, todas las respuestas tienen que dar desde ahí. Claro, vienen de cómo se puede hacer, en qué zona, qué fecha, y después pues nos vamos al tema económico. Ya sabemos que la partida presupuestaria estaba inferior que otros años, debido a que se tuvo que destinar a la mayoría al COVID, y bueno, la gente pues lo que se le pueda colaborar va a estar en nuestra mano, y lo que no pues esperemos que en los próximos presupuestos, en el 2022, podamos seguir trabajando con todos los colectivos uriqueños, que son los que nos hacen tener esta magnífica cultura en Urique. Y ya tenemos para el año que viene cerrado muchísimos eventos de actividades que se han ido cerrando año tras año, y bueno, yo creo que es una alegría de que volvamos a disfrutar de tantos eventos en nuestro pueblo. Bueno, pues miramos a la Navidad, ¿no? Pues yo antes de cerrar hemos estado hablando un poco de lo que viene ahora en estas próximas semanas, la campaña de teatro principalmente, que la hemos presentado un poco aquí, pero vamos a mirar un poco más allá, vamos a mirar un poco más al futuro, porque se estaba intentando, ¿no?, consensuar un acuerdo a nivel mancomunado con los municipios de la Sierra de Cádiz, al igual que con el tema de la no feria, para la celebración de cómo iba a ser las próximas fiestas, entre ellas, bueno, pues evidentemente la Navidad, y estamos hablando pues claramente de la cabalgata de Reyes Magos, ¿no? Lo que sí quedó claro es que esos eventos se van a desarrollar en nuestra localidad. No va a ser como el año pasado, que se tuvo que buscar una alternativa porque no hubo cabalgata. Este año se apuesta por la cabalgata de Reyes Magos. Lo que sí que queda todavía por conocer serían las condiciones, ¿no?, en las que se desarrollaría. Pero a día de hoy es verdad que hay muchos municipios que ya han anunciado su cabalgata tal cual. Nosotros somos un poquito más cautos. Se sabe que se va a realizar, ya de por sí el año pasado, con la aceptación que tuvo los Reyes Magos en cada centro escolar, pues todos los niños disfrutaron. Este año, de una manera o de otra, van a disfrutarlo también. Vamos a ir viendo piano, piano y tranquilamente cómo se va a poder desarrollar, pero bueno, lo que tengo claro es que vamos a disfrutar de un día grande, que es el Día de los Reyes, y ya veremos si bien cabalgada tal cual porque nos lo permitan o cómo vamos a estar. No me quiero avanzar nada, pero bueno, vale. La verdad es que a nivel municipal sé que todos los municipios están cerrándolo porque es súper complicado encontrar carrozas, o en este caso pues carrozas para la propia cabalgata, y es señal de que la mayoría de los municipios ya la tienen contratada, y eso pues sí nos hace que tengamos esa duda de que si todos están ya trabajando con la seguridad de que se va a poder realizar, porque no hay carrozas para poder ahora mismo contratar, pero bueno, las encontraremos, y tengo claro de que tendremos en Ubrique de una manera o de otra el disfrute del Día Grande de los Niños, como es el día 5 de enero, y nuestra cabalgata pues la vamos a tener. Actividades en Navidad y muchas más, aparte de esas. Actividades como puede ser el roscón, que la gente también es un día grande, el cartero real, y muchas que como bien sabes, tenemos en la Navidad en la Plaza del Ayuntamiento, bien sea a través de la chocolatada que hace la agrupación parroquial San Antonio, y bueno, vendrán más, van a venir porque no paramos de tener reunión y contacto con colectivos, y es señal de eso, de que estamos saliendo y vamos a tener las actividades que se tenían tanto en el 2019 como en el 2018. Entonces, ¿todo esto va a regresar? El cartero real, el roscón, degustación de roscón de Reyes, todos estos eventos navideños, tengo una cabalgata que es lo más gordo, pero todos los eventos navideños van a desarrollarse entonces. Poco a poco, y viendo si la pandemia sigue tal cual, en el que estamos en el nivel cero, vemos que se va a poder realizar. Vale. Iremos trabajando las medidas de distancia para que no haya aglomeraciones, ningún tipo, pero bueno, como hemos realizado otro, como se realizó el concurso Pintura Rápida, bien, no siendo muy estático y teniendo aglomeraciones, creo que se va a poder realizar. Ya iremos avanzando más, también en este caso pues nos irán diciendo las distintas administraciones cómo poder realizar eventos de aglomeración y de envergadura, pero bueno, yo tengo claro que sí, que se va a poder realizar y con la ayuda de todos los ubriqueños se realizará sin ningún tipo de problema, como lo hemos visto ya en eventos que se han podido desarrollar sin que pase nada, cumpliendo nuestras normativas que nos las marcan. O sea, por concluir, podemos decir, y no nos equivocamos, que se está trabajando para llevar a cabo todas las actividades propias de la Navidad, con medidas COVID, y el anuncio pues llegará cuando se vaya aproximando el evento en función de la situación que tengamos, ¿no? Claro, eso es lo que te digo, vamos a trabajarlo y está casi ultimado todo, pero bueno, lo que esperamos es eso, que salga todo tan bien como está ahora y ya está, esa es la alegría nuestra. Vale, que contemos con ello, pero que tampoco lo demos por seguro, un poco, ¿no? Hombre, si estamos como estamos actualmente, creo que el 99% se va a poder realizar la mayoría de los eventos, y bueno, lo que queremos es eso. Y dando los pasitos poquito a poco para no equivocarnos ni crear tampoco falsas expectativas ni falsas alarmas, pero bueno, si ya se han realizado de una manera o de otra, creo que es conveniente de eso, de que nos vayamos adaptando a la nueva normalidad y que pueda disfrutar de los eventos que la gente espera con muchas ganas. Claro, lo que sí damos por hecho es lo que ya se hizo el año pasado, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, el alumbrado, iluminación navideña, todo esto se estrenará para el puente como es tradicional, el puente de la Inmaculada aquí en Ubrique. Sí, la mayoría estará todo. Lo que es el alumbrado para el puente vamos a tenerlo seguramente. Vale. Y de la Navidad, yo sé que estamos dando saltos agigantados, pero de la Navidad nos vamos al carnaval, porque es evidente, ¿no? Y que yo tendría que preguntar por el carnaval. Yo preguntaba antes, el pasado jueves, en Cosa de Todo, la alcaldesa Ubrique, si el carnaval en Ubrique iba a ser en febrero o en junio. Y nos decía que de hacerse pues en febrero, no en junio, ¿no? Sí, ya tuvimos la primera reunión con las agrupaciones de carnaval y la verdad que se tenía claro que le vamos a hacer nuestra fecha como es la fecha de febrero. Quiero recordar que dijimos que era del 12 en adelante, no tengo el papel ahora mismo delante, pero sí creo que era del 12, los cuatro fines de semana, y eso, lo que tenemos más cautos son las fiestas gastronómicas, ve de qué manera cuando estemos en esa fecha, en febrero, nos van a dar la normativa de poderlo realizar, cómo se puede realizar y qué medidas hay que tener. Y a raíz de ahí, pues lo tendremos para lo que es carnaval de Francisco Fadou, teniendo el 100% en distintas barriadas que se pueda cantar y se pueda disfrutar estando de pie. Ahora ya, lo que es consumir y comer en zonas de pie y demás, pues ya eso nos lo van a ir marcando pues las medidas que estén actualmente. Pero tendremos carnaval. Esperemos que la semana que viene o la otra nos volvamos a sentar otra vez con los grupos para ir avanzando, y ellos lo que querían es tener, pues, escuchar nuestra versión, escuchar de que va a haber carnaval y preparando ya pues todas las coplas que esas 6 o 7 agrupaciones que deseen adelante puedan hacernos vibrar como en años anteriores. ¿Cuánta intención de agrupaciones hay este año de salir a la calle, de preparar repertorio, ¿no? ¿Se sabe o esto es todavía muy pronto? Bueno, creo recordar que vinieron 7 agrupaciones, una tenía ahí una pequeña duda, el resto lo tenían claro que si había carnaval se llevan hacia adelante, y bueno, el tiempo también irá, lo va a ir diciendo, como están ellos a la hora de preparar todas todos los temas que acarrean las agrupaciones, pero bueno, yo creo que sí, que tendremos agrupaciones como en años anteriores, 6, 7, y tal como vaya ahí acercándose la fecha, seguro que alguno más, pues, se echa hacia adelante. Claro, y me comentabas además también que el carnaval previsto en Ubrique a partir del 12, primer fin de semana de febrero, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Sería fiesta gastronómica, pero el 19 tendríamos ya la presentación de las agrupaciones en el Maestro Francisco Fató, que esto sí que se da, y el 26 el pregón, ¿no? Son los dos acontecimientos que podemos, entre comillas, dar por seguro, ¿no? Porque el resto, pues dependerá todavía de las condiciones, del cómo, ese cómo que está todavía por definir. Pero estas dos fechas, 19 de febrero, 26, el 5 sería ya el entierro de la pata cabra que despediríamos ese fin de semana. ¿Qué podemos dar por hecho? Porque me decías, el Fató, la presentación de las agrupaciones, sí, ¿verdad? Sí, eso es una cosa que se tiene seguro, y ya pues veremos si hay fiestas gastronómicas, pues se van a poder realizar todos los fines de semana bien, y en caso que no, pues tendríamos, como viene siendo habitual, Fató y los Remedios conjuntamente, o se pueden cambiar de día en caso de que no hubiera alguna fiesta gastronómica. Ya eso lo vamos a ir viendo con las agrupaciones, vale, cuando se vaya acercando más la fecha. Pero bueno, lo que sí tenemos claro es eso. También iremos viendo ese desfile o ese pasacalle de disfraces y demás, como lo van a hacer en otras localidades. Creo recordar que ya Puerto Serrano, Bornos y Chipiona, que son localidades que tienen unos pasacalles bastante, bastante amplios, se han echado adelante. Y bueno, nosotros aquí, pues eso es lo que te digo. El tiempo nos lo va diciendo, pero el trabajo también nos va comiendo. Tenemos que trabajar a muchos meses vista, tanto para el carnaval como para Navidad, como poco a poco irán viniendo más eventos para ir organizando. Pero bueno, yo creo que al final se va a sacar todo hacia adelante, vamos a poder volver a nuestra normalidad, a disfrutar de nuestro carnaval, y esperamos eso, tener lo mismo que teníamos antes de la pandemia, que también nos ha ido, y lo bien y lo buenos ratos que hemos pasado. Claro, se nos ha ido el por el carnaval el tema, pero se me ha quedado en el tintero preguntarte por los Reyes Magos. Estamos hablando de posibilidades en cuanto a la cabalgata, pero claro, una cabalgata tiene que ir con Reyes Magos, y la elección siempre ha sido por sorteo. ¿Cómo se está trabajando esto ya? Eso es lo que estamos viendo. Si en caso de que hay cabalgata como tal, pues lo haríamos igual que siempre, con el pertinente sorteo, que es una de las expectativas que también tienen esta fiesta, porque a la gente le hace mucha ilusión ser rey mago y paje. Y en caso que no, pues nos iríamos a ver la viabilidad que tenemos, si bien en el centro escolar o demás. Pero bueno, que estamos viendo la posibilidad, claro, varias vertientes, para tenerlo más o menos claro a la hora de la decisión que se vaya a tomar. Claro, todavía hasta que no se sepa, ¿no?, si vamos a tener la cabalgata tradicional tal cual, pues tampoco se puede hacer la elección de Reyes Magos, porque a lo mejor hay que volver a la fórmula del año anterior, ¿no? En fin. Claro, y como te he dicho, viendo que no hay carrozas para poder alquilar, es señal que la mayoría de los municipios tienen claro que va a haber cabalgata como tal. Pero bueno, nosotros hasta que no tengamos, por parte de la administración pertinente, que es la que nos marca la normativa, cómo se va a poder realizar, no vamos a dar ningún paso. Bueno, la intención es que sí, pero habrá que esperar, ¿no? Lo resumimos ahí. Así. Bueno, pues, dime. Una última consulta antes que se me vaya. Sí. Con el tema de la campaña de teatro, el día 27 de octubre es cuando vamos a poner a la venta los abonos, del día 27. Vale. Lo tendremos esos 4 o 5 días para que la gente compre los abonos, y ya después, pues, la semana que comienza la primera obra es cuando queremos tener todo lo que es la restante para hacer asientos numerados, pues, y viendo las que quedan. Pues eso, lo concerniente también a la campaña de Teatro Otoño, que realmente es lo primero que tenemos a vista, lo que se aproxima y lo que queríamos anunciar, y nos hemos ido al final hablando por otro derrotero, hemos llegado hasta el carnaval. Bueno, vamos a quedar aquí, no vamos a seguir con la Semana Santa, que eso va un poquito más para largo, así que nos detenemos en este punto y recordamos, ¿no?, todo ese conjunto de iniciativas previstas de cara a las próximas jornadas en nuestra localidad, y principalmente, bueno, pues llegará marcada el mes de noviembre con la campaña de Teatro de Otoño. ¿Qué más nos queda por decir antes de marcharnos? Pues nada, que sigamos igual que estamos, cumpliendo en interior la mayoría de las normativas, y bueno, en exterior sabemos que si hay distancia se podrá disfrutar como hasta ahora, y que Urique siga estando en nivel cero, que dice mucho de todos los vecinos de Urique. Pues nos quedamos con ese último mensaje del responsable de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Urique, José Manuel Fernández Rivera. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. ¿Está pensando en cambiar sus ventanas? Ahora Inoxier se lo pone muy fácil. Ventanas y puertas con multitud de colores, formas y con un elevado grado de aislamiento térmico y acústico. En Inoxier realizamos